Carlos De Simone y Víctor Candy. FM Tarjeta o Efectivo.com.ar. Segundo bloque de este Tarjeta o Efectivo, donde arrancamos viendo un poco al mundo. Y bueno, se me ocurre ahora pintar un poco nuestra aldea para poder pintar ese mundo también, ¿no? Analizar un poco la realidad de lo que está ocurriendo en Argentina, que está un poco amesetado, ¿no? Es lógico, después las PASO. No hay demasiada variante semana a semana, ¿no? Un chisporroteo más de un lado, una acusación más de uno que del otro. Es muy, muy declamativo todo, me parece, ¿no? Sí, yo lo que percibo es que hay una suerte de reagrupamiento de fuerzas, ¿no? Uh-huh. Es lógico que después de haber transcurrido las PASO y haber quedado un escenario como el que está, claramente hay un replegarnos, revisar, ¿no? Armar estrategia para los últimos 100 metros. Uh-huh. Me decían en uno de los partidos de los equipos de campaña que tiene chances de triunfar en las elecciones, que tienen un centro de estudio analizando los resultados de mesa por mesa. Creo que son 30.000 mesas a nivel nacional, ¿no? Sí, algo así. 30.000, 38.000, 33.000. Analizando mesa por mesa, ¿no? Proyectándola con las mesas testigos que ellos tenían. Después regionalizando, ¿no? Viendo quién es el candidato en esa región. Sí. Bueno, haciendo ese mapeo. Sí. Claramente es un mapeo de la situación para decir, bueno, y eso lleva tiempo. Sí, hacerlo. Claro, sí, claro. ¿No? Porque tampoco no es un tema que vos puedas sumar a 200 personas a hacer ese trabajo. Lo tenés que reducir a un grupo de trabajo de 20. Sí, sí, claro. ¿No? Claro. Bueno, no es entonces, una información que pueda andar circulando alegremente por todo el mundo. Eso. Claro, entonces dicen, hasta que no terminemos de hacer ese análisis, no podemos elaborar ni la campaña, es decir, claro, a dónde, qué lugares hay que ir, con quién hay que ir, porque vos no podés ir a un determinada zona geográfica con, no sé, ponerle algo. Sí. Gabriela Michetti no puede ir a la Patagonia. No, ¿por qué? Porque la conocen menos que a Lilita Carrió, por decirte algo, ¿no? Bueno, entonces, hasta que no arman todo eso, es este amesetamiento al que vos haces referencia. No, naturalmente, y además, también es cierto, para hacer una analogía deportiva, que hay un periodo de concentración, de entrenamiento. En realidad lo que tenés que hacer es prepararte para el día de la final, por decirlo de alguna manera, y no gastar energía en eso. Me quedaba pensando mientras vos hablabas en lo que decíamos casualmente en el bloque anterior, ¿no? En estas cuestiones que hablabas vos del grupo de comunicación, del mapeo, del análisis, y no lo digo críticamente, pero me preguntaba precisamente esto que vos decías, que bueno, no se hace política. Y a lo mejor no es esta la forma de hacer política ahora, digo, a lo mejor uno refiere al no se hace política por los datos de cómo se hacía política. Y a lo mejor el hacer política ahora es hacerla de esta manera, con una cosa que tiene que ver mucho más con la ciencia exacta, ¿no? Aproximarlo lo más posible a una ciencia exacta. Dificilísimo, ¿no? Y te diría imposible, pero... Es probable, Carlos, pero el problema ahí es que la política implica contenido. Sí, claro, sí, claro. Implica contenido, ¿no? Sí, y por claro. Eso, en los últimos meses, se está hablando mejor de Massa, a partir del momento en que empezó a hablar de las cosas que iba a hacer, sí, claro. Y a poner temas sobre la mesa. Sí, sí, sí, claro. Digo, una política sin contenido es un... Sí, sí, es la nada misma. No, y al mismo tiempo, como la dinámica de la realidad y el transcurrir del tiempo... hace que, como en muchos casos, no es que nada se impone y mata lo anterior, sino que conviven, ¿no? Claro. Estoy pensando, lo sofisticado y lo moderno, si se quiere, de este mapeo que vos estabas contando, de hacer un análisis mesa por mesa, armar una estrategia, frente a dos tipos llevando una bolsa con boletas escondidas en la ropa en Tucumán, por ejemplo, ¿no? O viviendo cosas que parecen y me preguntaba el otro día, tenía ganas de hablar este tema con algún historiador, que hiciera algún paralelismo con principios del siglo pasado. Es decir, este tipo de cosas que uno vio y se conocieron de Tucumán, de este intercambio de voluntades por votos que se hace desde hace muchísimo tiempo, naturalmente. Pero en cuanto se parece, con variación de matices y de formas, porque obviamente pasó un siglo, con lo que era hace 100 años o hace 90 años, claro, las elecciones, ¿no? Que alguien me va a acusar de bárbaro por decir esto, porque obviamente no había ni voto universal, ni voto femenino, ni todo lo demás. Pero no, adaptado a la realidad, a la actualidad, quiero decir, había muchas cosas que se parecían, ¿no? La década infame, claro. La década del 30 estuvo caracterizada por el fraude electoral sistemático y constante, básicamente en la provincia de Buenos Aires. Es una pavada, ¿no? Es una pavada. A ver, y no es una pavada lo que quiero decir. Pero en el recuento, cuando Felipe Solá, en la provincia de Buenos Aires, salió a reclamar que le habían birlado casi 200.000, 190 y pico de mil votos, se hizo finalmente el recuento. Y se comprobó que había 80 y pico de mil que le pertenecían, que se lo devolvieron. Claro, la información dice que esos 80 y pico de mil son el 0, no sé cuánto de los votos. Pero son 80.000. Sí. 80.000 votos son más de una localidad. Más de un pueblo que tiene menos de 80.000 habitantes. Y no solo eso, la significancia política. ¿Por qué? Porque Felipe Solá salió como el tercer candidato más votado. Sí, claro. Mientras que en la elección de que se dio el escrutinio provisorio, aparecía cuarto detrás de Julián Domínguez. Es decir, que con esos 80.000 votos lo pasó a Julián Domínguez y quedó detrás de Aníbal, quedó María Eugenia Vidal, individualmente, casi 30. Individualmente, ¿no? Individualmente. Este muchacho Aníbal Fernández con el 20,3. Y después Felipe Solá con el 20,1 y cuarto Julián Domínguez con el 19,3. Es decir, no es lo mismo presentarte electoralmente para la primera vuelta o para las elecciones en la provincia de Buenos Aires, sí, habiendo sido cuarto que tercero. No, naturalmente. Sí, y además, así no se hayan modificado las posiciones. Y lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo, no tiene que ver con Felipe Solá exactamente. Podría ser Felipe Solá, podría ser Del Caño, Vilma Ripoll, o quien sea. Digo, la verdad que la naturalización de esto, esta información que se conocía, sí, bueno, al final contaron y resultó que tenía 80.000 más. Sí, efectivamente, había 80.000 votos que no le habían puesto. ¡Epa! ¿Te conté yo la de Mauricio? ¿La de Mauricio? ¿El caso del candidato Mauricio? No sé, a ver, creo que no me recuerdo, pero de paso habilitarlo para todos. En las elecciones de las PASO hubo un candidato, sí, que cerró su campaña electoral solo con un megáfono en Mar del Plata. Ajá. Se llamaba Mauricio, no me sale el nombre ahora, del partido Unidad. En Mar del Plata. Él cerró solo, sí, pero era un candidato presidencial. Ah, sí, sí, ya me parece que sé quién es. Que cerró solo su campaña, no fue ni vicepresidente, con un megáfono en la... Sí, el balcón. Cuando vos entrabas al... Claro, nadie prestó atención porque había tantas boletas, uno quería entrar y salir rápidamente. Ajá. En verdad, este Mauricio armó una boleta electoral, sí, que decía muy grande Mauricio, sí, Ojeda, ponele. Sí. ¿No? Amarilla la boleta. Claro. Ese candidato sacó 80.000 votos. Uh-huh. Y la verdad que fue una construcción de un alguien, uh-huh, o de algo que lo bancó, uh-huh, le mandó imprimir las boletas, qué sé yo, le dio la posibilidad electoral de participar para que le sacara votos a Mauricio Macri. Uh-huh. Sí, consecuentemente habría que decir también que hay una justicia electoral que aprueba esta boleta. Claro, ¿no? pero que a lo mejor no debería ser aprobada. Pero bueno, sí, no, pero un sistema. No, a ver, el mayor problema que tiene la democracia argentina es la justicia. Uy, no, pero eso da más tela para cortar. Vamos al próximo bloque. Dale.